reconoce creaciones en líneas de colores sin errores. Decir a los peores solo quedarán los mejores. Y mientras no te mejores seguirás enfermo, pálido como la hoja de este cuaderno. Nos vemos en el infierno, uno de estos inviernos, para evitar pasar el frío eterno de aquellos que viven de ideas congeladas, conservadas por sus generaciones pasadas, con sus mentes aplastadas como mosca con la tosca realidad que les toca, lo que tanta comodidad provoca, me evoca la degeneración de la especie por la boca. Eso choca y se llama demagogia. Y el hip hop se ha vuelto su contraforma, contra las normas, un contraataque. Mi debate, nuestro combate. La superficie lisa, pero esconde inmundicia. No todo lo que veía solo ya no es nueva noticia. Aquí es tortura, esto es milicia. La sonrisa que no parecen ser ficticia serán apartadas por nuestra noble prestancia, con la diplomacia dada por la circunstancia. Ya que no soporto de un juguete tanta arrogancia, devoraremos el mapa y... Con elegancia, aquellos que no poseen respeto sucumbirán. Con elegancia, cuando les quitemos las máscaras caerán. Con elegancia, aunque no quede nadie, aquí estaremos. Con elegancia, aquellos que no poseen respeto sucumbirán. Con elegancia, cuando les quitemos las máscaras caerán. Con elegancia, aunque no quede nadie, aquí estaremos. No cambiaremos. Es de noche, con elegancia, fumo este puro en el coche. Supe que demencia hace boche, oye Fidel. Un tag de Dapres, menos mal que no se encontraron con Elliot Ness. Mi business, en mi calibre es M58 y de la nueva valle aquí está el Mapocho. Somos como Bonnie and Clyde, solo que las balas son nuestro freestyle. Siempre con elegancia y con fineza, no tan contrabando, desamplios es su destreza. Mi nombre de pila, mi chapa es Sultana. Con Fidel Castro frente al lírico, chichichichea. ¿Cómo está ahí, amigo? Saba. ¿Qué tal los negocios? Camsi. Lo que pasa es que cuando te va bien te tiran pa' abajo, pero la familia siempre está a tu lado, golpe bajo. Hemos recibido más de alguno, nunca pretendimos ser los número uno. No somos los maestros, somos estudiantes. Y tu arrogancia no muestra el mayor desplante. Te doy dos opciones, ser actor o público. Somos actores, no los mejores, pero únicos. Estoy cucu y te la doy de mesía. Te eliminaremos yo. Con elegancia, aquellos que no poseen respeto sucumbirán. Con elegancia, cuando les quitemos las máscaras caerán. Con elegancia, aunque no quede nadie, aquí estaremos. Con elegancia, aquellos que no poseen respeto sucumbirán. Con elegancia, cuando les quitemos las máscaras caerán. Con elegancia, aunque no quede nadie, aquí estaremos. No cambiaremos. Si Bonnie da, si Clyde da. See Bonnie and Clyde without name or peace.